era libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Piedra libre. Nota en algún momento. Ahora estamos con Silvia Saturowski y Políticas Educativas. Ahí estamos. Uh-huh. Con esto de la evaluación parece que hay gente que está muy paspada, muy paspada. Y la verdad que, bueno, pensé cómo retomar de la columna de la vez pasada, porque se acuerdan que en la columna anterior lo entrevistamos a Jorge Adaro de ADEMIS, uh-huh, que habló del Instituto de la Calidad Educativa. Y hoy resulta que a pocos días después de esa columna aparecieron algunas voces de Scioli, de Cilioni, de Bullrich, hablando del tema de la evaluación, justamente. ¿Y qué decían? ¿Podemos escuchar ese audio? El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Esteban, Jorge Granata te habla acá en Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, acá estamos todos muy consternados por la noticia esta que se conoció hoy en la tapa de Clarín, de la decisión de la provincia de Buenos Aires de eliminar los aplazos por decreto. La verdad es que tengo la misma sorpresa y te diría la sensación, estando acá más justamente en China, estoy en este momento en Beijing, escuchar esto me parece que es como que estamos yendo a contramano, ¿no? Que nosotros queremos fortalecer la primaria. Yo creo que estigmatizar no es poner un 1, un 2 o un 3, estigmatizar es dejar que alguien, porque no sabe lo que tiene que saber, abandone el secundario. Eso estigmatiza mucho más que una mala nota. Que alguien no tenga los conocimientos para terminar el secundario estigmatiza. Una mala nota lo que hace es indicar que esa persona no sabe lo que tiene que saber, que ese niño o esa niña no sabe lo que tiene que saber. Nosotros tenemos que fortalecer la primaria. Yo a veces siento que no hay una real certeza de lo que está pasando. Los chicos llegan al secundario sin saber leer, sin saber matemática, y entonces abandonan el primero o segundo año. Este es el problema. Entonces flexibilicemos la primaria aún más. Me parece que es no entender lo que está pasando y es un paso enorme hacia atrás. El mundo siempre fue de algunos elegidos, hoy es para el que elige lo mejor. Yo, Nora, buen día, Longobardi por Mitre. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy bien, Nora, ¿cómo estamos? Bien. Estoy tratando de entender esto. Bueno, esto es lo que respeta los tiempos de aprendizaje. Antes usted lo que hacía era evaluarlo globalmente. Un chico que tuvo un 1, un 1 y un 1, en una semana de compensación terminaba aprobando sin respetar si aprendió o no. Acá no es que no haya plazos. Los aplazos existen. El chico va a tener la nota real en esta nueva libreta de trayectoria. Lo que hace es que si un chico funcionó en todas las áreas y evalúa la institución, que ese chico lamentablemente solo en un área no le alcanzó el tiempo de aprendizaje, lo que hace ese chico no es promover el año, es pasar con todos los otros contenidos y tener desde el primer día de clases de marzo un maestro especial que va a tener distintas prácticas educativas durante el tiempo que lo necesite hasta que el chico realmente incorpore todos los aprendizajes. Es decir, priorizamos el saber, no la nota. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo que pasa en las escuelas es bien diferente de lo que algunos dicen que pasa en las escuelas. A ver, me parece que nos metieron en una discusión equivocada, ¿no? Por una portada mentirosa de un diario que decía se acaban los aplazos en la provincia de Buenos Aires. Muy desestructurante para un ciudadano de a pie leer a las 6, 7 de la mañana que se acaban los aplazos. ¿Qué es esa escuela? Es una escuela sin borde, sin límite, donde vale todo. No era esa la intención de la norma. Podemos después objetar si 1, 2, 3 o 4, 5, 6. El objetivo de la norma era seguir pensando en que los chicos tienen que estar en la escuela. Priorizamos el saber, no la nota. La sensación, estando acá más justamente en China, estoy en este momento en Beijing. La verdad que estamos muy contentos. La sartén por el mango y el mango también. La verdad que estamos muy contentos. Podríamos preguntarnos de qué estamos contentos. ¿De qué se ríe? Sí, de qué se ríe, sí. Sí, de qué se ríe, ¿no? No sé, se ve que debe estar muy contento en Beijing, el sí. Ministro Bullrich, ¿no? Porque claro. Está con estos funcionarios de escalerita y de avión. Sí. Porque la verdad que pone en discusión esto de, bueno, ¿por qué hoy estamos hablando de esta manera de la evaluación, ¿no? Porque hay una distancia de los funcionarios, no solamente con la escuela, sino con una perspectiva de una pedagogía crítica que entiende que los docentes son intelectuales, ¿no? Que tiende a pensar a los docentes acompañando un proceso de enseñanza, de aprendizaje, y la evaluación está sumida, está sometida en ese proceso del aprender y del enseñar. No es que la evaluación está, digamos, prendida de una nota. Por eso digo que es una discusión fetiche, tanto de un lado como del otro. Hay una posición medio binaria que es, digamos, como en todos los campos, es o estás a favor o estás en contra, ¿no? Como si fuera una cuestión banal, ¿no? Y digo que es una discusión fetiche porque no se trata de discutir si es un 1, es un 2, es lo mismo, sí. Digamos, porque la discusión no pasa por la nota, ¿no? Pero por el otro lado, y después vamos a retomar esto, pero por el otro lado, ¿por qué están hablando hoy de la nota? Porque ustedes se acuerdan que estábamos hablando del Instituto Evaluador de la Calidad Educativa, en donde lo que se cuestiona es que tenemos que mostrar resultados, que mostrar resultados para los organismos internacionales de crédito que ponen pruebas estándares, digamos, en la terminalidad de cada uno de los niveles y con eso, digamos, se rankean las escuelas. Entonces digo que hoy se esté hablando de la nota y que los comunicadores en general nadie diga esto, digamos, de que esto está pensado digamos, a la luz de lo que piden estas pruebas estándares, también es camuflar la discusión. Claro. Entonces, bueno, decíamos que esta discusión es fetiche porque esta idea de la evaluación, la evaluación siempre sirvió para, digamos, para segmentar y para construir una pirámide donde entran masivamente a la escuela, los chicos masivamente a la escuela primaria, y después, a partir de esta cuestión de premios y castigos con la evaluación, íbamos armando una pirámide donde en esa suerte de darwinismo social y educativo llegaban los que podían, ¿no? Entonces, digamos, la evaluación siempre sirvió para esto. Justamente estaba leyendo acá en un libro que se los recomiendo, porque es un libro emblemático del último Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar, y él decía, evaluamos para castigar y no para mejorar la acción de los sujetos, no para capacitar, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos con Jorge Adaro la vez pasada decíamos que, bueno, que la instancia evaluativa deberá ser, digamos, una propuesta consensuada, digamos, no solamente con el alumno, con los padres, sino también, digamos, en un colectivo de docentes, ¿no? Y revisar las prácticas de enseñanza, porque a partir de que uno revisa las prácticas de enseñanza, como en toda práctica, digo, nosotros también como comunicadores en la radio, también nos permanentemente nos estamos preguntando acerca de si esto fue claro, si esto fue bien dicho, si esto se entendió, bueno, esto mismo que nosotros hacemos como, como comunicadores acá en la radio, también es parte de la práctica de enseñanza. Es como un entrenamiento, digamos, ante, ante estas prácticas. Entonces esto para un docente es como parte de su tarea, como parte de su tarea intelectual para acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, bueno, hay una cantidad de mitos, digamos, que vamos a intentar derribar en este pedacito de columna, donde, donde por ejemplo, muchas veces se entiende que lo que yo enseño es lo que el otro aprende. Claro. Esto no es así. Hay una ilusión prácticamente, digamos, ególatra, ¿no? En donde todos pensamos que se aprende exactamente lo que yo enseño. Esto no es así. El otro aprende y aprende de muchísimos lugares, no solamente de lo que dice el docente, sino del cuerpo del docente, de cómo está el gesto del docente en ese vínculo, en esa relación. Otra cuestión que que vamos a derribar son los modos singulares del aprender, ¿no? Digamos, no hay modos generales del aprender. Por lo tanto, no puede haber modos generales de evaluar, ¿no? Entonces, tiene que estar en relación al punto de partida. Esto, los que trabajamos, digamos, en la enseñanza y en el aprendizaje, nos damos cuenta que nosotros tenemos que partir de un contexto, el vínculo está contextuado y está historizado. No es lo mismo una escuela que está en la Villa 20 a Lenguas Vivas, ubicado en Cerrito, digamos, en el barrio de Recoleta, ¿no? Y por el otro lado, pareciera que hay como distintos carriles, ¿no? Por un lado va la promoción y las evaluaciones, digamos, y por el otro lado va la enseñanza y por el otro lado va el aprendizaje. En muchos momentos nosotros nos damos cuenta que hay una idea de nota, pero no solamente vamos por la nota los pibes, sino los docentes también, y también las políticas públicas van por la nota. Entonces esto hace que hoy este tema de la nota esté en la agenda educativa en las políticas públicas. No sé si hasta ahí venimos como bien. Sí, sí, sí. A ver. Sí, sí, porque en realidad era el tema es cuál es la discusión. La discusión de fondo es la que, o sea, la discusión que deberíamos darnos es esta. Y sí, no la que está en la superficie en este momento. No, me parece que es esta con estos ingredientes de los que vos estabas hablando, de los cuales hay cosas con las cuales me parece que se podrían desprender otra columna. Claro, en este caso. Sí, sí. Como es, por ejemplo, vos decías, lenguas, no puede aprender, el que va a lenguas no puede aprender lo mismo que el de la Villa 20, viene con un bagaje propio. ¿Cuál es el bagaje, por ejemplo, de conocimientos que muchas veces no se valora, que puede tener un pibe de la Villa 20, y que no lo tiene el pibe de lenguas? Digo, porque ese entorno le da una cantidad de conocimiento para su propia sobrevivencia. Sí, es más, nosotros no sé vemos. Sí, digo, me despertó eso, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, que un pibe que, digamos, que está en situación de calle y que construye el concepto, claro, de número, por ejemplo, en lo cotidiano, fracasa en la escuela, ¿no? Entonces hay cosas que no estamos pudiendo ver. Claro. Entonces digo, hay situaciones adentro de las escuelas, ¿no? Por eso señalaba la distancia que tienen, digamos, estos funcionarios cuando hablan desde el avión desde Beijing, exacto, o desde detrás, exacto, del escritorio, exacto, que sí, no, sí, están pudiendo ver realmente lo que pasa en las escuelas. Sí. Ahora, que lo digamos nosotros que sí estamos dentro de las escuelas, digamos, es bastante más comprensible que lo diga el ministro. Digamos, hay que ver qué pasa en las escuelas. Ellos debieran, digamos, estar más cerca de las escuelas. Porque, claro, la maneja online. La maneja online que tuvo. La maneja online, digamos, no solamente por la inscripción online, sino también porque ahora se está preparando todo un paquete de capacitaciones online a los docentes. Exactamente. Bien, bien. En matemática, en lengua, en historia, en geografía. O sea que me parece que vamos a seguir vamos a seguir sin saber qué es lo que pasa adentro de las escuelas. Claro. Sí, sí, justamente lo que vos decías de la expresión, ¿no? Que se aprende de todo, de cómo habla, de cómo se mueve, de cómo un profesor. Es importante eso, ¿no? De cómo se va captando esas cosas, y creo que online no lo podés captar. No hay aprendizaje sin un vínculo que lo sostenga. Todo lo demás es repetición, memoria, reproducción, claro, mecanicismo, ¿no? Entonces, el vínculo que establece el docente con el alumno es el que garantiza que haya un verdadero una verdadera apropiación de los objetos de conocimiento. Y el objeto de conocimiento no es solamente un objeto curricular, sino que el otro, la escuela misma, es un objeto de conocimiento. Claro, claro, porque parece que nos hubiéramos ensañado con Esteban Bullrich. Quiero recordarle a quienes nos están escuchando que es licenciado en sistemas. Por supuesto. Bullrich, ¿no? Por supuesto. Digo, es ministro de Educación, pero es licenciado en sistemas. Sí. Las otras intervenciones también hablan de un mundo... que está desconectado, ¿no? Con la realidad, pareciera. Está francamente desconectado, porque tampoco, digamos, el ministro de Educación de la Nación pone el foco de la cuestión en el verdadero vínculo del enseñar, claro, del aprender y la evaluación, digamos, transitando en ese vínculo. Y la voz femenina, que era Nora Gender, parece que también está viviendo en otro lugar, aunque no se haya movido de su provincia, ¿no? Exactamente, porque habla justamente de los chicos que habría que compensar un aprendizaje, como si un aprendizaje se puede compensar. No hay compensación posible a un aprendizaje. Lo que vamos haciendo es acompañar cada proceso, porque no hay un esperable. Hay un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje. Claro. Correcto. Sí, bueno, te vas todavía. No me voy. Termina, pero te quedas acá. Pero me quedo acá un ratito más. Bien. Y bueno, y si después surgen más ideas alrededor de todo esto, las iremos retomando. Las retomamos, desde luego. Bien, gracias. De nada. Estás escuchando La Colectiva.